să fie mima. Priscila y Cynthia Maris, preciosa. Un día que yo recordaba cómo era mi vida, cuando comenzaba a hacer mis primeras canciones, y que no tenía ni idea que un día tú llegarías a establecerte en mi corazón, negra querida, y hacerte dueña de todas mis inspiraciones. Le canté a la mariposa que está malherida y a todas las flores lindas que me tropezaban. Me convertí en cansador, despiadado y malvado, destrozando corazones que quizás sinceros, era yo en ese momento su más grande anhelo. Apreció, fue inconsciente. Tú acabaste con aquel parrandero, con ese que tuvo amores sinceros y nunca los apreció, fue inconsciente. Cuando yo quería besarte y tú no te dejabas, pretendiendo aventura como lo acostumbraba, ignorando que tu boca me había embelesado y que tus divinos ojos me habían hechizado. Solo te pido que me ames con toda el alma, que me permitas crear contigo mil ilusiones. Edificaré y serán para ti mis canciones, porque yo seré para ti tu eterno enamorado, y tú serás para mí la única quien yo amado. Hoy comprendo que eres todo en mi vida, te canto mi mujercita querida, te amo y te amaré para siempre. Tú acabaste con aquel parrandero, con ese que tuvo amores sinceros y nunca los apreció, fue inconsciente. Tú acabaste con aquel parrandero, con ese que tuvo amores sinceros y nunca los apreció, fue inconsciente.